Buenas tardes. Dios te bendiga, ¿sí? Qué bueno es que estemos como familia para reconocer el nombre de nuestro Dios, alabarlo, adorarlo, por lo que Él hizo, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Amén. Así que decirle al lado, qué bueno que estás acá. Agradecido, ¿sí? Porque Dios nos sigue hablando. Dios nos habló, nos habla, pero también nos seguirá hablando en esta noche. Y antes de entrar en el mensaje, tengo dos anuncios muy importantes. Si no preparaste nada para la cena, los jóvenes y adolescentes están o ya prepararon unos sanguchitos riquísimos para que vos te lleves y puedas cenar esta noche. ¿Quiénes son los encargados de vender? Ahí, a ver la mano, levántala bien alto. Ahí está. Ahí. ¿Cómo era tu nombre? Franco, para que todos lo conozcan a Franco. ¿Y quién más lo va a acompañar? ¿Tu nombre? Alejandro, muy bien. Bueno, lo van a estar vendiendo. Hoy hay un plan que es en dos cuotas. ¿Sí? Usted come el sándwich, paga media cuota hoy y el domingo que viene paga. No es que le van a dar la mitad del sándwich, usted puede pagarlo en dos cuotas. Puede pagar la mitad hoy y la semana que viene le van a cobrar el 50% del sándwich. ¿Por qué? Porque se viene el todo o nada. El Campajec. 8, 9 y 10 de... A ver cuántos son los jóvenes y adolescentes que van. ¿Cuántos son los que pagaron? Y ahí, menos manos. Bueno, vamos a ayudarlo para que puedan ir. Así que comprándole un sanguchito para la cena, estos muchachos van a poder ir a un campamento que va a ser una bendición. ¿Amén? No los veo motivados. ¿Amén? Muy bien. Y siguiendo esta serie de mensajes que arrancamos hace dos o tres semanas, parábolas para vivirlas y compartirlas. A ver quién se acuerda de la primera parábola que compartimos. La del sembrador. ¿Cuántos tienen la semilla todavía? Bien. Algunos ya se la comieron y bien llegó a sus manos, pero otros la conservan, así como un símbolo. No tiene nada especial la semilla, pero está bueno guardarlas para saber. ¿Qué habíamos dicho? Preparar nuestro corazón este año, tener un corazón, una tierra fértil para que toda semilla que llegue a nuestra vida pueda dar fruto no solo al 30 ni al 60, sino al 100 por 1, ¿sí? Y lo otro que quería compartir es que estemos orando por nuestro amigo y hermano Ulises, ¿sí? Que está internado, así que los jóvenes estuvimos mandando algunos mensajes, pudimos ir a la tarde a verlo un ratito, está mejor, está haciéndose algunos estudios y análisis, así que vamos a seguir orando por su vida. Así que les pido a toda la iglesia que puedan estar orando por Ulises Ruiz Díaz, ¿sí? Y ayer tuvimos un hermoso picnic. ¿Cuántos de los que están acá fueron al picnic? ¡Qué bien! Y después del picnic, del volei, del matasapo, ¿cómo quedaron? Y algunos dicen, el dedito, ¿sí? Algunos la cintura. Pero hemos pasado un hermoso momento juntos, ¿sí? Un hermoso momento de picnic. Y compartí a la mañana algo muy lindo. Se acercó el encargado del lugar, se llama Omar, y me dijo, la verdad que los felicito, porque ustedes siempre hacen todas las cosas juntos. Comen juntos, se reúnen juntos, comparten un mensaje juntos, y siempre están haciendo juegos y lo hacen todos juntos. En cambio, por ahí pasa que en otros grupos vienen, y está un grupo por acá, y después llega otra familia y me dice, ¿dónde van a estar? Y vamos a estar por allá. ¿Y de qué iglesia son? Somos de aquella iglesia, pero estamos en el otro lado. Ahora ustedes siempre están juntos, y eso me llama la atención. Así que los felicito. Y yo me agrandé y dije, sí, mi familia GEC es así. Yo me agrandé un ratito ahí y quería que me dé la red de volei. Pero tuvimos esa charla mientras me daba la red de volei y pasamos, me sentí muy orgulloso. Después fui así a jugar al volei y bueno, pasó lo que pasó. Fue un hermoso el picnic el que disfrutamos ayer, ¿sí? Y esta es una familia, ¿sí? Esta comunidad GEC es una familia, una hermosa familia. Mirá el de al lado y decir, mirá qué hermosa familia, ¿eh? ¿Sí? No solo físicamente, ¿sí? Porque algunos miran interiormente son hermosos, ¿sí? Y así son las familias, y todos tenemos recuerdos. Seguramente vos tenés recuerdos buenos, malos, muy malos, no tan buenos, y los que yo le llamo los momentos agridulces. Yo tuve en una oportunidad, quería contar una historia muy cortita de un momento agridulce en mi vida. Cuando era chico, yo tengo un hermano menor, Ustedes lo conocen, no voy a dar el nombre, ¿sí? Y una vez se fue de casa, ¿sí? Se escapó, se fue a la casa de una tía mía que vivía unos 6 o 8 cuadras. Él era chiquito, tenía 5 o 6 años, calculo, y se fue. ¿Sí? Yo recuerdo a mi mamá muy angustiada, muy preocupada, porque se le había ido el bichi de la casa, porque así le decíamos el apodo, el bichi. Se había ido y no aparecía. Así que con unos tíos fueron a buscarlos y él a unas cuadras lo había encontrado una pareja y lo venía acompañando. Creo que venía contrariamente a donde tenía que ir y lo alcanzó, llegó un tío mío, lo encontró. Ahora, yo también era muy chico y veía la situación y la veía a mi mamá muy angustiada y por ahí entró un primo mío que era más o menos de la misma edad de él y ella se alegró, pero después se dio cuenta que no era él. Y a los minutos cae mi hermano, viene acompañado por mis tíos y yo vi esta mamá tan preocupada, tan angustiada y yo angustiado por ver a mi mamá de esa manera. Se le había ido el bichi de la casa. Y cuando llegó, una alegría, ¿sí? No es el momento agridulce que haya vuelto mi hermano, ¿sí? Fue una alegría enorme. Muchas gracias. Pero como yo era chico y esas cosas de chicos, ¿no? Cuando lo trajeron yo pensaba, me parece que este no es mi hermano, ¿sí? Que es uno parecido, es las cosas que yo pensaba. Trajeron uno parecido para tranquilizar a mi mamá, ¿sí? Y así estuve durante mucho tiempo pensando que el que dormía en mi habitación no era mi hermano. Si yo pensaba, ¿dónde estará el bichi? Seguro que está con otra mamá, otro papá, otros hermanos, ¿sí? Y después me di cuenta, no, que era él. Aunque a veces lo sigo dudando, ¿no? No, el bichi estaba nuevamente en casa, ¿sí? Y esto fue cuando era muy chico. ¿Pero por qué? Porque las familias somos así, nos preocupamos, ¿sí? Estamos para cuidarnos, estamos para preocuparnos los unos por los otros, estamos para atender las necesidades que tenemos, estamos para amarnos, estamos para corregirnos, que a veces no nos gusta mucho esto, pero la familia también está para corregirnos y estamos para auxiliarnos los unos a los otros. Amén. Qué maravilloso lo que Dios hizo. Envió a Jesucristo para salvarnos, para salvarte a vos, para salvarme a mí. Nos dejó su palabra para guiarnos. Derramó el Espíritu Santo en nuestras vidas, dice la palabra, para enseñarnos todas las cosas. No algunas, sino todas las cosas. Y nos dio la iglesia. ¿Saben para qué? Esa persona que tenés adelante, atrás, al costado. Esta familia nos dio la iglesia para crecer, para madurar, para tener propósito. ¿Y saben qué? Para disfrutar de una verdadera familia. ¿Sí? Así que ahora sí, míralo con ganas y decir, sos parte de esta familia. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno tenerte! Yo siempre digo algo. Que a los papás no los elegimos, ¿sí? A los hermanos menos, no vienen, no los elegimos nosotros. No elegimos a los primos ni a los abuelos. A la única persona que elegimos es a la persona con la cual vamos a compartir el resto de nuestra vida. ¿Y quién es esa persona? Nuestro esposo o nuestra esposa, ¿sí? Así que elegí bien a la hora de elegir porque es para una vez y para siempre. O así debería ser, para una vez y para siempre. Entonces tenés que elegir bien con quién te vas a casar. Pero después todo el resto de los familiares vienen solitos, no los elegimos. Y acá en la familia Dios te eligió. Fue eligiendo a cada uno de nosotros que conformamos esta hermosa familia. Y en esta tarde, hablando de familia, hoy vamos a compartir una parábola que tiene que ver con una familia, ¿sí? Yo te animo a que abras tus oídos espirituales en esta tarde. La parábola es la parábola muy mal llamada, la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Yo me voy a revelar en esta tarde junto a otros teólogos que dicen no hay que llamar más a esa parábola la parábola del hijo pródigo, porque parece que la parábola se centra en el hijo que despilfarró el dinero del padre. Ahora vamos a leer el texto. Pero la parábola, yo le pondría, como muchos aciertan, la parábola del padre amoroso, ¿sí? Porque la parábola refleja el amor del padre que tiene hacia sus hijos. Así que yo te voy a invitar en esta hora a que me acompañes en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas y antes de entrar en la parábola, vamos a leer los versículos 1 al 3. Y dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Saben? Recordemos quién eran los publicanos. Eran los que cobraban impuestos para la corona romana, pero explotaban un poco a los judíos, que eran sus correligionarios, eran ciudadanos, que eran sus amigos, sus familiares, sus vecinos, los apretaban. Era como la FIP de ese tiempo, pero en vez de cobrarle lo que debían cobrarle, siempre cobraban un poquito más y se lo guardaban en su bolsillo. ¿Sí? Conocemos uno muy conocido en la Biblia, que era, ¿quién? Que se subió a un árbol. ¿Cuál? Zaqueo, ¿sí? Zaqueo, saqueaba. Sí, así eran todos los publicanos. Muy bien, estaban los publicanos y los pecadores, para oírles se acercaron a Jesús. Pero también estaban los otros, los fariseos y los escribas, que ¿qué hacían? También se acercaron para escuchar, pero para murmurar, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo... Y ahí comienza una serie de parábolas. La primera parábola que aparece en este relato es la parábola de la oveja perdida. Y después viene la parábola de la moneda perdida. Y por último comparte la parábola que vamos a compartir en esta tarde, que es la parábola del hijo pródigo. Se puede ver en este relato bíblico que hay dos tipos de personas, ¿sí? Los que querían escuchar a Jesús, los que estaban interesados por aprender, los que querían ser enseñados, ¿que quiénes eran? Los publicanos y los pecadores. Y por otro lado estaban los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, que se acercaban a Jesús, ¿para qué? Dice el texto, para murmurar, para criticar, para ver si Jesús cometía algún error en la doctrina y probarlo. Yo espero que en esta tarde podamos tener la actitud, ¿sí?, que tenían los publicanos y pecadores, que se acercaron a Jesús para escucharlos, que se acercaron a Jesús para prestar atención. Y a raíz de estas murmuraciones que tenían los publicanos y los escribas, Jesús comienza a compartir esta hermosa parábola. Y yo quiero decirte que es una de las parábolas más lindas que se cuentan en los evangelios. Es casi una novela, tiene un inicio, un principio, tiene un nudo y tiene un desenlace. Tremenda esta parábola, te pido en el nombre del Señor que abras tus oídos espirituales. ¿Sí? Dijimos, yo te tiré un desafío. No sé si, yo sé que algunos hicieron la tarea. Pregunté cuántas parábolas había en la Biblia. ¿Sí? ¿Alguno investigó? Sé que algunos lo estuvieron haciendo. A ver los que averiguaron. Quedan, sí, yo sé que algunos no levantan la mano, pero sí, me han dicho, busqué, ¿sí? No, no son 10 ni 4, son muchas más, así que tienen el desafío todavía para el resto del mes. Y dice la palabra del Señor, capítulo 15 del Evangelio de Lucas, versículos del 11 al 32. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, ¿para qué? Para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su estómago, su vientre, con las algarrobas que comían los cerdos. Pero dice el texto que nadie le daba, así que seguía teniendo hambre. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, fue movido a amor. ¿Y qué dice que hizo? Corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo, el hijo menor, el que se había llevado la herencia, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y oyó las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello que estaba ocurriendo. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo, le dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, que has hecho matar el becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por esta hermosa, bella parábola, Señor, porque reflejan tu amor, Señor, hacia nosotros. Gracias porque en algún momento, Señor, tú te acercaste y nos abrazaste y nos rescataste. Gracias, Señor, te damos, te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable o una vez más a través de este relato, Señor, y que esta semilla que sea plantada hoy pueda dar fruto en nuestra vida y en la vida de otros. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta historia nos habla de un padre y dos hijos, ¿sí? Y yo les voy a, para meternos en la historia, el hijo menor lo vamos a llamar el hijo pródigo, ¿sí? De este lado, el hijo pródigo, el hijo menor. Y el hijo mayor lo vamos a llamar, me maté en lo que voy a decir, pero el otro hijo, ¿sí? Entonces tenemos acá el hijo pródigo y del otro lado tenemos al otro hijo, ¿sí? Hermosa la historia, y bueno, para que no complicarnos mucho, el hijo menor y el hijo. La historia dice que el hijo menor le exigió a su padre que le diera la parte que le correspondía. Podemos, yo digo, en vez de llamar también la parábola del padre amoroso, podríamos llamar la parábola del hijo sinvergüenza, ¿sí? Porque era el hijo menor. Qué atrevimiento haberle pedido al padre sinvergüenza. No, porque era un sinvergüenza. Sinvergüenza decirle, dame la parte que me corresponde. Podríamos llamar la parábola del hijo atrevido o del hijo caradura. Y hubiera quedado bien, porque este hijo le exige al padre que le dé la parte que le correspondía, siendo él el hijo del menor. Y cuando dan una herencia, ¿cuándo dan la herencia en general? Cuando la persona muere. Así que este hijo menor le está exigiendo al padre que le diera la herencia aun cuando él no había muerto, cuando él estaba vivo. Y es así, cuando una persona muere se puede recién reclamar una herencia. Pero él decidió pedirlo en vida. Dijo, dame lo que merezco. Dame lo que me gané. Dijo muy suelto, según el relato bíblico, dice, dame lo que me corresponde. Pero en realidad el hijo menor lo que estaba diciendo era otra cosa. Lo que el hijo menor le estaba diciendo al padre, yo puedo vivir solo. Yo puedo vivir sin vos. Yo no te necesito. De ahora en más quiero vivir mi vida como yo quiero. Eso es lo que le estaba diciendo. Lo que no se daba cuenta el hijo, que todo lo que él tenía, que todo lo que él estaba disfrutando, de todo lo que él poseía, lo tenía gracias a su padre. ¿Cuántas veces nosotros, quizás en la vida cristiana, actuamos de la misma forma? Olvidamos que Dios es nuestro padre, que él nos adoptó en esta familia y creemos muchas veces haberlo ganado. ¿sí? Esto me lo merezco, esto que tengo ahora. Creemos haberlo merecido, ¿sí? Y nos olvidamos que de Dios proviene todo, ¿sí? Y decimos a Dios, esto me lo gané con mi esfuerzo, yo vengo, este ministerio que tengo, esto porque yo oro, porque vengo a la iglesia, porque no falto nunca, esto es mío. Y le decimos al Señor, yo puedo vivir sin ti, puedo vivir sin orar, sin leer la Biblia. A veces hasta decimos, podemos vivir sin congregarnos. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas? Lo importante no es venir a la iglesia. Yo oro en mi casa, ¿sí? Yo tengo mi relación con Dios en mi casa. Y Dios dice otra cosa. Decimos, Señor, no te necesito. Tengo una hermosa familia que es mía, que la construí yo, que la crié yo. Tengo un buen trabajo que es mío, gracias a mi esfuerzo, gracias a que no falto nunca, que soy disciplinado. Tengo un buen estudio, una casa, un auto porque me esforcé. Tengo amigos, Señor, yo puedo vivir solo. Es verdad, quizás nadie diga con palabras, Señor, yo no te necesito. O quizás alguien dice, Señor, yo me voy a independizar de vos. No lo decimos, pero con nuestras actitudes y con nuestros comportamientos muchas veces evidenciamos esa independencia de Dios. Y yo me preguntaba, ¿qué hubiera hecho yo como padre? ¿Sí? Venía el hijo menor y me dice, dame la parte que me corresponde. ¿Qué hubiera hecho usted como papá? ¿Qué hubiera hecho usted como mamá? Viene su hijo y le dice, dame la parte que me... Pero estoy vivo, ¿eh? No tengo cuerda todavía, ¿eh? ¿Sí? Viene Angelina y me dice, dame la parte que me... No. ¿Qué hubiera dicho? Lo saco corriendo. ¿Sí? ¿Cómo? Pero qué atrevimiento a venir a pedirme la parte que me corresponde. No, ni loco, no. ¿Cómo? ¿Sí esto? No te lo mereces. Todo lo que tenés acá es gracias a mí. Así que acá a estudiar y trabajar, ¿sí? Se me hubiera ocurrido a mí decirle esto. Así que empecé a trabajar, estás obligado a esperar para recibir tu parte hasta que yo me muera. Así que tenés para esperar un montón. Pero ¿saben qué? La parábola que estamos leyendo no es un padre humano como vos y como yo, sino que este padre amoroso representa a Dios. Este padre amoroso decidió, dice el pasaje, repartir los bienes y no lo obligó a quedarse. Seguramente con mucho pesar en su corazón decidió tomar esta decisión de darle al menor lo que le correspondía, pero dice el pasaje que repartió los bienes, así que al mayor también le dio lo que también le correspondía. ¿Sí? Y quizás el mayor dijo... Bueno, se fue, todo lo que queda va a quedar. Para mí no lo dice el pasaje, ¿no? Pero el otro se fue y en ningún lado dice que el otro se amargó, que dijo no te vayas, se fue. Y dijo, bueno, que Dios lo acompañe. Dios sigue siendo igual. Es el mismo Padre amoroso que relata la historia hace 2000 años y es el mismo Dios amoroso desde el principio de la creación. Dios te ama, Dios te llama, Dios sigue siendo ese Padre amoroso. Te cuida, te protege. Pero también es el mismo Padre amoroso que no te obliga, que no te chantajea y que te da libertad, el libre albedrío. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Dios no te obliga y tenía esa libertad. Esta semana, no sé si era de esta semana o la otra, había un desafío, ¿sí? Donde vos tenías que poner una foto de hace 10 años atrás y compararla con esta foto de estos 10 años siguientes. ¿Alguno sabe de esto? Yo lo voy a pronunciar porque me dieron un papelito acá. Porque a la mañana lo quise decir y mi inglés, que es muy bueno, el Teen Years Challenge, ¿sí? No sé si lo dije bien, pero esto no va a salir en internet, así que está muy bien. Era el desafío de cómo te veías hace 10 años atrás y cómo te ves hoy. El Señor sigue siendo... Desde el principio de la creación hasta hoy, desde que se contó esta parábola hace 2000 años, sigue obrando de la misma manera. Él te ama tanto, te cuida, te quiere proteger, pero tenés tu libertad para decidir. Y en esa libertad del versículo 13, ¿cuántas veces decidimos alejarnos de Dios? Alejarnos de la familia de Dios, alejarnos de su presencia, alejarnos de su iglesia. Y dice el pasaje, no muchos días después, de haberle pedido los bienes, de haber pedido la herencia, no muchos días después, preparó todo, dice que no muchos días después tomó la retirada, ¿sí? Enseguida el hijo menor se fue lejos, dice, a una provincia apartada. ¿Vieron cuando alguien se quiere distanciar de alguien? No se muda a la casa de enfrente. No quiero saber más nada de vos, papá, me mudo a la casa de enfrente, ¿no? O no quiero saber nada de vos al amigo y dice, me mudo en la casa de enfrente. No, cuando uno no quiere saber nada con alguien, se aleja. Y dice que esta persona se alejó y se fue muy lejos. ¿Cómo dice el pasaje, versículo 13? Vamos a leerlo. Dice que se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y qué hizo ahí? Desperdició todo lo que tenía. Eso es lo que produce el pecado en nuestras vidas. Nos va alejando de Dios. Nos va alejando de su presencia. Hoy no tengo ganas de orar. Hoy no busco de la palabra. Hoy no me congrego. ¿Para qué me voy a congregar? Y el enemigo está atrás de esto. Y nuestra carne también. Y nos vamos alejando de su comunión. Nos vamos alejando de los hermanos. Y cuando nos damos cuenta, estamos en una provincia alejada. Estamos tan lejos del Señor y estamos tan lejos de la familia que el Señor nos dio. Dice que el hijo pródigo desperdició todos sus bienes, todo cuanto tenía, todo lo que se había llevado en esa mochila, lo que había conseguido, lo perdió. ¿Cómo lo perdió? Lo dice el mismo pasaje. Viviendo perdidamente. Cuando nos alejamos de Dios, no hay dirección en nuestra vida. No sabemos para dónde ir. No sabemos, perdemos el norte, perdemos de disfrutar de la familia, desperdiciamos tiempo, oportunidades, consejos. ¿Saben qué perdemos cuando nos alejamos de Dios? Y el relato lo dice. Perdemos el gozo, perdemos la paz y hasta muchas veces perdemos la salud. Versículo 14 dice, cuando todo lo hubo malgastado, se quedó sin nada, se quedó sin amigos, se quedó sin... Cuando todo lo... ¿Puede pasar algo peor? Sí. Dice que en el lugar donde se fue a vivir, dice que empezó a haber un hambre brutal. Vino algo peor, hambre en aquella ciudad. Cuando nos apartamos de Dios, a medida que nos vamos alejando de su presencia, a medida que nos vamos alejando de la familia, empezamos a sentir hambre, necesidad, hay algo que estamos alejados de Dios, de la iglesia y tenemos esa necesidad insatisfecha en nuestras vidas. ¿Y qué hacemos? Empezamos a buscar consejo. Y dice que este muchacho fue a pedirle consejo. ¿A quién? Llamó al padre. El celular tenía al padre, no lo llamó. Dice el texto que llamó al hermano, tampoco lo llamó. Dice que fue a pedir consejo a uno de esa ciudad, que estaba apartado de donde estaba. ¿Y qué consejo le dio? Tengo un trabajo para vos. ¿Cuál? Apacentar los cerdos en mi casa. Miren el trabajo. Lo mandó a estar con los cerdos en el chiquero. Cuando nosotros nos alejamos del Señor y pedimos consejo, no sé si alguna vez te alejaste del Señor, pero cuando buscamos consejo en las personas que nos rodean, nos van a mandar a alimentar a los cerdos. ¿Qué significa esto? Nos van a mandar a lugares que en vez de satisfacer nuestras necesidades, lo único que traen es más hambre a nuestra vida. ¿A dónde lo envió? A apacentar a los cerdos. Tremendo. Personas que están lejos de Dios no pueden traer bendición a nuestra vida, no pueden traer alegría a nuestra vida, no nos pueden traer crecimiento a nuestra vida. Esto representa darle comer a los cerdos. Es trabajar, es luchar, es intentar satisfacer nuestras necesidades, pero sin lograrlo. Era tanta el hambre que tenía, dice el pasaje, que ¿qué quería él? Quería comer las algarrobas que le daban a los cerdos. Él quería llenar su estómago con algarrobas, deseaba llenar su alma, su vida, deseaba satisfacer esa necesidad, deseaba comer la comida de estos cerdos. Pero el pasaje dice algo muy interesante, nadie le daba. ¿Cuántas veces nuestro orgullo, cuántas veces nuestra carne, cuántas veces los errores de los otros en la iglesia, Satanás mismo colabora para que lo malgastemos todos? Satanás siempre viene con una idea y te quiere, te muestra un lugar mejor. Dice, ¿por qué no vamos para este lado? Disfrutar independizados de Dios, libres, hacer las cosas de una manera diferente. Salite de esa iglesia, salite de ese lugar. Dios, ¿para qué lo seguís a Dios? Es un conjunto de no puedo esto, no puedo lo otro. ¿Y esto puede hacer? No, no puede hacer. Es un conjunto de no. Viví tu vida en libertad. Y esto es lo que hizo este hijo. Hacelo de una manera diferente. Te dice, ¿para qué vivir en santidad? ¿Para qué defender estos principios morales? Mira cómo te tratan en tu familia espiritual. Mira cómo te habló el hermano este. Mira cómo te habló este líder. Mira cómo el pastor te corrigió. No. Toma otro camino. Agarrá todo y andate. ¿Para qué perder el tiempo acá si acá en esta iglesia no te necesitan? En esta familia no sos importante. Nadie se preocupa por vos. Hacé la tuya. Y el enemigo te va sembrando cosas. Y tu carne y tu orgullo van afectando. Y viene el hambre y viene la necesidad de Dios. Y nada te satisface. Buscamos, ¿saben dónde? En las asquerosas algarrobas. Empezamos a buscar en las migajas. Empezamos a buscar en otros lados para satisfacer esa necesidad. Y empezamos a frecuentar lugares que nunca hubiéramos imaginado estar. ¿Cómo me alejé de Dios? Mira dónde estoy. ¿Cuántos testimonios he escuchado de personas que le han dado la espalda a Dios y han estado en lugares que yo nunca me imaginé estar en este lugar? Nunca me imaginé llegar a esto. Como comenzamos a estar en situaciones, nunca imaginamos y ponemos en peligro muchas veces nuestro matrimonio, nuestras amistades. Y a diferencia de lo que dice la Biblia dice que cuando estamos con el Señor andamos de victoria en victoria, ¿sí? De triunfo en triunfo. Cuando nos alejamos del Señor andamos de tristeza en tristeza, de derrota en derrota. Buscamos sin sentidos satisfacer esa necesidad que solo la encontramos en los brazos de papá. Este es el principio de la historia, lo que acabamos de compartir. Pero ahora viene el nudo de la historia, viene la parte que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque dice que este joven, este hermano menor, entró en sí y se dio cuenta que, ¿cómo que cago acá dando de comer a los cerdos? Qué bueno que la historia no termina acá en el versículo 16 y continúa en el versículo 17. Y si lo ponemos, mira qué lindo. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí perezco de hambre. Qué bueno que en esta tarde todos podamos volver en sí. Sí, porque esta es una parábola para aplicarla, ¿sí? Vamos a ver hasta el final de la historia, es para aplicarla para nosotros, pero también para compartirla con otros. Que todos podamos volver en sí, que nos demos cuenta, ¿sí? Que no hay mejor lugar que estar en los brazos de papá, que no hay lugar mejor que estar en la familia de Dios, que no hay mejor lugar que estar en la iglesia sirviendo juntos, ¿sí? Que no hay mejor lugar que estar acá, que estar en los brazos de papá, que es para vivir esto y es para compartirlo. Y el hijo menor dijo, ¿qué hago acá? Si en la casa de mi padre hay abundancia, si ahí nadie pasa hambre, aún los criados, los jornaleros comen pan. Y dice algo muy interesante, no comen un poquito, dice que comen en abundancia, porque Dios no requechea, ¿no? No es que te dice, te voy a dar un poquito, te da en abundancia. Y dice, ¿para qué? ¿Qué estoy haciendo acá? Entra en razón. Una luz, dice, ¿qué hago acá? Y deja, y dice algo muy importante, lo mejor que puede pasarle a una persona que se ha alejado del Señor. Versículo 18, dice, me levantaré e iré a mi padre. Mirá al de al lado, decirle, tenés que levantarte. Qué buena actitud, ¿sí? Ir al padre y reconocer que hemos pecado, que nos independizamos del Señor. Cruzate a alguien esta semana que sabés que está apartado, ¿sí? Y contale esta historia de nuevo. ¿Sí? Contala con entusiasmo, decirle, mira lo que pasó y decirle, hay abundancia en la casa de papá, hay pan en abundancia. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás viviendo así, con esa cara de triste, con esa cara de amargado? Hay lugar en la casa de papá y papá te está esperando. Anímate, porque son parábolas para vivirlas y compartirlas. Animalo a levantarse y a volver a la casa del pan. Reconocer el pecado, decirle a Dios, no te necesito, como muchos hemos hecho. Decirle, pedirle perdón al Señor por haber dicho, yo no necesito de esta familia, yo puedo vivir solo. ¿Cuántas veces hemos pensado así? Yo puedo vivir mi vida sin necesidad de los demás. Es acercarse y confesar que nos hemos equivocado. Y dice algo el pasaje, dice que este joven dijo, he pecado contra el cielo contra Dios, pero también he pecado contra la tierra, contra nuestra familia, contra el Señor, hemos pecado. Y dice el versículo 19, apasionante versículo 19, verdadero arrepentimiento. Lo primero que declara dice, he pecado, confesión, no soy digno de ser llamado tu hijo. Llámame jornalero, llámame un criado, pero quiero volver a estar en la casa del Padre. Y dice algo tremendo, que el Padre, aún estando lejos, venía por allá en un camino, en el mismo camino que lo había visto irse con esa mochila cargada de los bienes, cargado de la herencia. Lo último que había visto de ese hijo era su espalda, pero ahora lo ve venir. Dios siempre nos está mirando, Dios siempre está mirando el camino, Dios siempre está esperando que puedas volver. Y esa mirada que Dios tiene no es una mirada condenatoria. ¡Ah! Estaba esperando que viniera. Sabía que te iba a ir mal. A ver cómo te arrepentís. A ver cómo. Dios no hace esto. Eso es algo que nosotros hacemos. Dios no tiene una mirada de señalamiento. Te lo advertí. Mira, ahora vas a tener que vivir como el peor de los jornaleros acá y voy a hacerte trabajar horas extras. No dice eso el pasaje. Dios no tiene una mirada acusatoria. Por el contrario, estaba atento, estaba esperando que volviera y fue movido a misericordia, fue movido al amor. Y cuando lo vio, dice que lo amó. Y no solamente eso. No solamente que lo miró, no solamente que lo observó, sino que dice que corrió, salió corriendo. Y lo ve al hijo allá, y corre, y no solamente corre, y no para regañarlo, y no para señalarlo, dice que corre, sino que lo abraza. Este estaba con los cerdos, todo pulgoso, con olor, estaba todo sucio, toda la ropa harapienta, porque no tenía nada, lo había desperdiciado todo. Y dice que él corrió, lo abrazó así como estaba, y lo besó. Santo cielo, sí, no solamente lo abrazó, uno abraza así, no, este lo abrazó, dice que lo besó en el cuello, sino que lo abrazó, se echó en su cuello y lo besó. Y no solamente esto, sino que llamó a sus criados, le dijo, sacad el mejor vestido para vestir a mi hijo. Y dice que no solamente esto, sino que le puso un anillo. Porque cuando Dios te abraza, cuando Dios te perdona, cuando Dios te restaura, te cambia todo. Dice la palabra que tenemos que revestirnos del nuevo hombre y dejar el viejo hombre. Cuando Dios te agarra, te hace todo nuevo, te deja impecable. Por eso la gente dice, hay un cambio, hay una transformación en la vida de esta persona. Porque es el cambio rotundo. Y dice que esto ocurrió, le puso un anillo y le puso calzados en los pies. Esos calzados que estaban mugrientos de andar andando con los chanchos, de andar andando con prostitutas, como dice, una vida licenciosa. Le cambió el calzado, le cambió los caminos, le cambió por donde había andado. Le puso calzado nuevo. Al sucio, al maloliente, al hijo descarriado, al irresponsable, al atrevido, el que lo había tratado como que había muerto, a ese mismo. Lo abrazó, lo besó, lo vistió. A mí me emociona, tremendo. Pero no solamente hizo esto, sino que mandó a matar el becerro gordo. ¡Oh! Y el que habían guardado para la fiesta, para Navidad, Año Nuevo, el que estaba ahí guardadito para una ocasión especial, dijo, esta es la ocasión especial. Llamó a los criados y dijo, hagamos el asado con el becerro gordo. Porque su hijo volvió, estaba muerto, pero ahora vive. Ese es el amor de nuestro Dios. ¿Le damos un aplauso al Señor? Ese es el amor de tu Dios. Él no mira cómo estás hoy, si estás sucio, si hiciste cosas o anduviste por lugares que no debías. Ese es el amor de Dios. Te mira, te ama, te perdona, te restaura y te cambia completamente. Una historia apasionante hasta acá. Vemos un padre que reparte los bienes porque hay un hijo que le reclama, que lo malgasta, que lo pierde todo. Que luego viene ante la necesidad, quiere comer las algarrobas, no se satisface porque nadie le da. Un hijo que vuelve en sí, vuelve arrepentido a la casa de su padre, se acerca al padre, lo recibe, hace una fiesta por este hijo menor, este hijo pródigo. que ha vuelto y que ahora es parte nuevamente de esta familia. Sería hermoso que esto terminara acá. Yo dije, ¿por qué la parábola no terminó acá? Están todos contentos, ¿sí? Me imagino viene el otro hijo y como en las novelas terminan los tres abrazados y una música de fondo y las letras subiendo y todo termina espectacular. Pero era el principio y este era el nudo. No hay abrazos felices porque el desenlace es otro. Nuevamente aparece el hermano mayor, que había quedado en el principio. ¿Vieron como en esas novelas o en esas historias donde aparece el personaje y parece que no va a aparecer más en la historia? Aparece nuevamente el hermano mayor. Y el hermano mayor de lejos escuchó la fiesta, escuchó la música, sintió el olor asado. Dijo, ¿qué pasa acá? Le llamó la atención, preguntó, ¿qué es esto? ¿Mi cumpleaños no es? Porque no es en enero. El del viejo tampoco, porque es como en junio. ¿Qué está pasando acá? Algo está pasando, algo raro está pasando. Entonces dice que se acercó a uno de los criados y le dijo, ¿qué estamos festejando? Porque cumpleaños no hay, aniversarios tampoco. Y el otro contento, el criado le dijo, vino tu hermano, el que se había ido, el que se había alejado de tu papá, mandó a matar el becerro gordo para hacer el mejor asado para disfrutar que tu hijo, que tu hermano ha vuelto. ¿Qué hizo el hermano? Se enojó. Se enojó y no quería entrar a la fiesta. No estaba de acuerdo con la fiesta, no estaba de acuerdo con entrar, no estaba de acuerdo en participar de la celebración. ¿Y saben qué? Porque este padre es tan maravilloso. Porque dice que corrió al otro y lo abrazó, lo perdonó, lo cambió. Y este que estaba empacado dijo, yo a la fiesta no entro. A la fiesta no entro. Entra vos, que entren tus criados, pero yo a la fiesta. Y dice que salió el padre. Y le rogaba, el padre le rogaba a este, le decía, por favor entra a disfrutar de esta fiesta con tu hermano. Pero él presentó sus quejas y sus argumentos y sus explicaciones por qué no podía disfrutar de dicha festividad. Y le dijo, no, no entro. No quiero entrar. Este hizo cualquier cosa, se fue, desperdició todo y yo siempre acá, en punta en blanco, me levanto temprano, trabajo todo el día. ¿Qué diríamos nosotros? ¡Qué injusto! Claro que tiene razón, ¿sí? Porque esta parábola está dirigida, ¿saben para quién? Para los escribas y fariseos, ¿sí? Que vivían vidas que parecían correctas y menospreciaban a los publicanos y pecadores. Esta parábola no podía terminar con este final, ¿sí? Tenía que haber algo más. Había un mensaje para ellos también. Yo quiero terminar en esta noche haciendo una comparación entre el hijo menor, el pródigo, y el hijo mayor, ¿quién era? El otro hijo, ¿sí? Hay hijos pródigos que son arrebatados, que se enojan, ¿sí? Hijos pródigos que cuando salen de la casa de Dios, se van de la iglesia, se enojan con el pastor, con un líder, con los hermanos, agarran todas sus cosas y se van, agarran la Biblia, el himnario, el teclado no está porque ya se lo llevó, se agarran y se pueden, llevan la batería, se llevan todo y hacen, me voy, ya me van a extrañar. Y se van. Y de repente a veces relojean a ver si alguien le dice, no te vayas, y se van. ¿Sí? ¿Y qué hace Dios? Y a Dios le duele el corazón cuando tomamos esas decisiones. Pero en la libertad que Él nos da, deja que tomemos esas decisiones. Ya me van a extrañar cuando me vean, ya se van a acordar de mí. Y lo único que hacen estos hijos pródigos es hacer su mal a sí mismos. Deambulan de iglesia en iglesia, escapándose de Dios, pero en realidad se están escapando de ellos mismos por no enfrentar su situación, sin enfrentarse a su orgullo de reconocer que necesitan de Dios. ¿Saben lo que necesitan? Volver en sí, darse cuenta que no hay mejor lugar que estar con papá y estar en la casa de Dios. Pero también están los hijos pródigos que están pero no están, ¿sí? Son de lunes a viernes pródigos y los fines de semana son como el hijo mayor, como el otro hijo. ¿Qué hacen? De lunes a viernes no leen la palabra, no lo buscan. ¿Sí? De alguna u otra forma se comen algunas algarrobas en la semana de los chantos, participan de cosas con los amigos, hablan de chanchadas, cosas que no edifican, miran, escuchan, pero el fin de semana vienen y son como el hijo mayor. Vienen a la iglesia, son como el hermano mayor, años y años en la iglesia y no hay cambios. Son los que llamo hijos pródigos que están pero no están. También están los hijos pródigos sin arrepentimiento, que se han apartado, que se han revolcado en el barro, en el chiquero, en la crítica, en el chisme, en el rencor, en la queja, que le han dado la espalda a Dios y a su amada iglesia. Y vuelven con el mismo orgullo, vuelven con los mismos rencores, con la misma falta de compromiso. ¿Y cómo llegan a las iglesias? Así. Esperando que venga el padre y le ponga el anillo. Esperando que vengan los criados, los hermanos, lo vistan, lo cambien. Y están así. Son hijos pródigos sin arrepentimiento. Esperan que el padre venga corriendo a buscarlos y le ponga el anillo. ¿Y saben lo que necesita? Necesita volver en sí. Pero también están los hijos pródigos arrepentidos, como los que cuenta esta parábola, que entienden que necesitan de Dios, que han pecado, que han fallado, que han desperdiciado su vida, su tiempo, sus dones, su ministerio, su salud, su familia, que han vuelto en sí, que reconocen que no hay mejor lugar que estar en los brazos de papá y estar en su iglesia. Esos son los hijos pródigos, ¿sí? Los distintos hijos pródigos, usted por ahí va a encontrar más. Pero también están los hijos mayores. Uy, Señor. El otro hijo, siempre en la casa de papá, pero no disfrutando nada. Cerca de las bendiciones, pero no aprovechándolas. Quejándose siempre de los demás. Mirá cuánto le da a aquel, y a mí no me da nada. Mató el becerro gordo, el asado que tanto estábamos esperando, lo mató y a mí con mis amigos ni siquiera un pollito, no hizo nada, una bondiolita, nada. ¿Por qué? El Señor le dice, son tuyas todas las cosas. Ese becerro gordo era tuyo también. Lo podías haber hecho cuando quiera con tus amigos. Pero están tan ocupados en hacer que no se permiten ser. Están tan ocupados en hacer cosas para Dios que no disfrutan de estar en la presencia del Señor. Esta parábola iba en esa parte dirigida a estos publicanos, a estos fariseos y escribas, que en esta historia eran los hermanos mayores. Ellos tenían que estar contentos que Jesús les estaba dando una oportunidad de volver a Dios, pero ellos decían, no, esto no se lo merece. Por eso se quejaban y leímos en los primeros versículos diciendo, con estos come. Y ellos estaban ahí, los pecadores y los publicanos estaban atentos a escuchar el mensaje de Dios. Pero estos estaban cerrados, eran los hermanos mayores que miraban con desprecio a los publicanos. Esta dureza de corazón no les permitía disfrutar de este mensaje de Dios, del amor. Era más, o es más, la religión que la relación con el Señor. También está el otro hijo, el legalista, que siempre tratando de hacer las cosas bien, pero de una manera legalista, para cumplir, en una forma correcta, pero sin verdadera convicción, sin verdadera pasión, sin verdadero amor. Y algo que a mí me entristece es el otro hijo mayor. Son los hijos pródigos del corazón. Por fuera son hijos mayores, ¿sí? Están, cumplen, pero por dentro en nuestras congregaciones están aquellos que no se animan a dar el paso de dejarlo todo, que fantasean con la idea de dejar el ministerio, de probar el mundo, ¿sí? De alejarse de Dios y reclaman en lo más profundo a veces, ¿de qué sirve hacer las cosas bien si a los demás le va mejor? Esas son las mentiras que a veces permitimos que el enemigo siembre en nuestra vida. Mirá que tengo cosas, oportunidades mejores. Mirá que si lo haces de otra forma va a ser mejor. Esta parábola de Jesús relata, que Jesús relata en esta historia es para que no cometas ese error. Para que nunca digas, Señor, me voy, me aparto de vos, me aparto de la iglesia y me voy por ahí. Porque lo que dice la parábola es que vas a sufrir, es que vas a pasar hambre, es que va a pasar necesidad. Y el Señor te lo quiere evitar. No te dejes engañar por tu orgullo, por tu carne o por Satanás. Aléjate de esos pensamientos. El otro hijo mayor que no come ni deja comer, él no disfruta de la fiesta, pero le parece mal que otros disfruten de la fiesta. Porque ¿sabes lo que dice? Yo me merezco la fiesta, porque yo siempre hago las cosas bien. Yo me merezco el amor del Padre, porque yo me porto bien. ¿Y saben qué? Niegan el amor a los demás. Y por último quiero decirte que están los hijos mayores que no están dispuestos a recibir al que se equivocó. El Espíritu Santo relata la historia de una forma contundente. El hijo mayor dice, este tu hijo, no dice, este mi hermano, hiciste el asado para mi hermano, dice, este tu hijo, como ya no es parte, no es más parte de la familia, este tu hijo, lo deja bien claro, es tu hijo, ya no es nada mío, pero el padre amorosamente le dice, este tu hermano que había muerto y hoy está vivo, que se había alejado, que se había perdido, y hoy lo hemos encontrado. Es tu familia, es tu cuerpo, es parte de esta iglesia. Y si yo lo recibo como hijo, tenés que recibirlo como hermano. Si yo estoy dispuesto a abrazarlo, a perdonarlo, como vino así todo, con el lecho todo, herido todo, sucio, abatido. Si yo estoy dispuesto, ¿quién sos para decirle que no? ¿Quién sos para no recibirlo en la familia? Este es tu hermano, es tu familia, es parte del cuerpo y yo lo recibo como hijo. Y la pregunta para terminar es, ¿cuál de estos hijos seremos? Lo importante es que en primer lugar podamos volver en sí. Si nos hemos alejado del Señor, si a veces tenemos actitudes legalistas, si en algún momento hemos sido tentados a apartarnos, si yo me voy de acá, me enojo, y que vuelvas en sí y que aproveches toda esta parábola y entiendas que Dios te ama y que Dios te quiere abrazar y te quiere llevar de triunfo en triunfo. ¿Y sabes qué? El Señor te espera con los brazos abiertos. Yo te invito a cerrar tus ojos en esta hora. Cierra tus ojos y decile a ese papá amoroso, abrí tu corazón, abrí tus brazos. Que en esta noche puedas sentir ese abrazo, ese perdón. Que puedas ver esa mirada que no te señala, que no te juzga. Esa mirada que dice, te quiero restaurar, te quiero ministrar, te quiero bendecir. Que sea una noche donde todos volvamos en sí. Que todos digamos, no hay mejor lugar que estar en esta familia, que no hay mejor lugar que estar en los brazos de papá, que no hay mejor lugar que estar en compañía de él. Y así seguimos con nuestros ojos cerrados. Pero si alguien en esta noche quiere decirle al Señor, Señor, te abro mis brazos, porque quiero sentir tu abrazo, quiero sentir tu perdón, porque me di cuenta que me he alejado, me di cuenta que hay cosas que he hecho, que he hablado, que he dicho, que me han separado de vos, que hay cosas que pareciera que soy legalista y que soy una cosa en un momento y a veces soy otra. Quizás en esta noche hay alguien que le quiera decir al Señor, Señor, me arrepiento, he pecado contra ti, contra el cielo y la tierra. Y nadie lo debe saber y lo querés hablar con, decíselo en esta noche. Señor, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, contra la tierra. Sin querer te he dicho que no te necesito. Sin querer te he dicho que puedo vivir solo, que no necesito de los demás. Sin querer. Quizás le diste lugar a un comentario, le diste lugar al enemigo. Quizás tu carne, tu orgullo te hicieron pensar de esta manera. Decirle, Señor, quiero volver a tus brazos. El Señor está para abrazarte. El Señor sale corriendo porque Él va a ver ese corazón, porque Él está viendo tu corazón. Seguimos con los ojos cerrados. Pero si alguien en esta noche toma esta decisión, yo te animo a levantar tu mano y decirle, Señor, abrázame, Amén. Dios te bendiga. El Señor lo hace. Abrázame. Quiero esos brazos de amor. Quiero que el orgullo, la culpa que a veces no me permite acercarme, pero en esta noche te digo, Señor, dejo la culpa, la amargura a un lado. Quiero que me abraces, quiero que me restaures, quiero que ese calzado sea un calzado nuevo, limpio, un vestido nuevo. Y el Señor va a ponerte anillo, vestido, calzado en esta noche. Dios te bendiga. Padre Celestial, gracias Señor por esta hermosa parábola, por esta hermosa enseñanza. Gracias Señor porque vos nos amás, Señor, aún con nuestro legalismo, Señor, aún con nuestro derroche, aún Señor cuando te hemos dado la espalda, aún cuando nos hemos independizado de ti, aún cuando nos hemos enojado, aún cuando hemos fantaseado en nuestra mente y en nuestro corazón alejarnos, darte la espalda, Señor, en esta noche, Señor, volvemos a ti, Señor, y queremos recibir tu abrazo, y queremos recibir tu beso, y queremos recibir, Señor, el pan que hay en abundancia en este lugar. Señor, queremos estar en este lugar, abrazando, reconociendo tu nombre, Señor. Nos sabemos hoy, Señor, arrepentidos. Señor, tomanos en tus manos. Señor, bendecí a cada uno de los que ha levantado su mano y los que lo han hecho en su corazón, que han decidido, Señor, agradarte, que han decidido, Señor, volver en sí, Señor, volver a vos, a leer la palabra todos los días, a orar, a entrar en comunión nuevamente. Señor, bendecilos en esta hora. Gracias, Señor, te doy por sus vidas. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que estás haciendo hoy en este lugar, pero gracias por lo que vas a hacer en la semana cuando nos crucemos con alguien y compartamos, Señor, esta parábola. Señor, te agradecemos por los que van a volver, Señor, a este lugar, a la casa del pan. Te agradecemos, Señor, a aquellos que van a venir, Señor, y queremos recibirlos, Señor, como tú lo hiciste, con amor, Señor, con brazos abiertos, Señor, con brazos de perdón, con brazos de restauración. Gracias, Señor, porque sé que lo vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén.